Gimnasia verbal. El presente simple en afirmativo. Annie, how are you today? Fine, thanks. What about you? Muy bien. What about you? I'm fine. What about you is la forma más habitual de decir ¿y tú? Mm-hmm. No solemos decir and you. Okay. Aunque sí, a veces lo hacemos con nuestros ejercicios, simplemente para facilitarlos. Hoy vamos a ver el verbo to have en el presente simple, ¿ok? Uh-huh. Es muy fácil, como podemos apreciar mirando la tabla que aparece en la página 11, realmente nunca cambia, salvo en la tercera persona. O sea, que es I have, you have, he has, she has, it has, los tres con has, y luego we have, you have y they have. Volvemos a have. Y hoy vamos a centrarnos solo en la primera y la segunda persona, con lo cual siempre vamos a decir I have y you have. Yo tengo y tú tienes. Ok. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo te diré, por ejemplo, I have a car. And you, o si quieres, what about you? Y me dices, I have a car too. ¿Ok? Uh-huh. Siempre vas a tener lo mismo que yo. Ok. En este ejercicio, ¿vale? Ok, venga. I have a house in Spain. And you? Pues I have a house in Spain too. I have a house in Spain too. Muy bien. La V es muy importante aquí. Ojo que nosotros, como hemos dicho ya, diferenciamos entre la V y la B. I have, uh-huh. No es I have. ¿Eh? Ok, I have. Se forma este sonido con los dientes. Muy bien. Ok, I have a brother. And you? I have a brother too. I have a brother too. Y notas cómo estamos uniendo las palabras have y a. Have. I have a brother. All right. Muy bien. I have a brother too. ¿Tú significaba? También. Muy bien. I have a watch. And you? I have a watch too. Good. I have a coin in my pocket. And you? I have a coin in my pocket too. Good. I have a ring. And you? I have a ring too. ¿Qué significa ring? Anillo. Muy bien. I have a bicycle. And you? I have a bicycle too. Good. I have a dog. And you? I have a dog too. I have a pen. And you? I have a pen too. Qué materialista soy, ¿eh? Muchísimas cosas. Bien, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio al revés. Yo te voy a decir lo que tienes y me vas a decir que yo tengo lo mismo. All right. Fascinante, pero muy importante porque estamos constantemente practicando el verbo to have. You have a pen. And me. You have a pen too. Bien. You have a dog. And me. What about me? You have a dog too. You have a dog too. Una vez más, estamos uniendo have y a. Have a. You have a dog too. Have a. Muy bien. You have a bicycle. And me? You have a bicycle too. Good. You have a ring. And me? You have a ring too. You have a coin in your pocket. Porque ya me lo has dicho. And me? You have a coin in your pocket too. Good. You have a book in your bag. And me? You have a book in your bag too. Good. You have a watch. What about me? You have a watch too. Muy bien. You have a brother. And me? You have a brother too. You have a brother. Una palabra que a veces pronuncian mal los españoles es brother. No se dice brother. Brother. Brother. Bajando una vez más la mandíbula, mm-hmm, para producir este sonido. Brother. Brother. Muy bien. You have a house in Spain. And me? You have a house in Spain too. You have a car. And me? You have a car too. Excellent. Ahora te voy a leer una serie de frases en español y quiero que me las traduzcas al inglés, ¿vale? Okay. Siempre, por supuesto, empleando el verbo have. Tengo 6 sobres en mi maletín. Te voy a desvelar muchísimos secretos personales aquí, ¿eh? Tengo 6 sobres en mi maletín. I have 6 envelopes in my briefcase. My briefcase. Bien. Tienes una casa grande en Barcelona, que nadie sabía. Pues you... es verdad, Annie tiene una casa grande en Barcelona. You have a big house in Barcelona. Good. Tengo un hermano y una hermana. I have one brother and one sister. Bien. Tienes 4 hermanos y 2 hermanas. You have 4 brothers and 2 sisters. You have 4 brothers and 2 sisters. Muy bien. Tengo 2 relojes en mi pared. I have 2 clocks on my wall. Muy bien. Con on y no in. In significaría dentro, en, dentro de la misma pared. Ok, siempre decimos on the wall. I have 2 clocks on my wall. Tienes una lámpara en tu mesa de trabajo, que se dice a desk. You have a lamp on your desk. Muy bien, cambiamos. Tengo un periódico en mi bolsa. I have a newspaper in my bag. Tienes un calendario de Vaughan en tu mesa de trabajo. You have a Vaughan calendar on your desk. Tengo un mapa de España en mi pared. I have a map of Spain on my wall. Tienes una naranja en tu bolsa. You have an orange in your bag.